Cuando un ciclo se termina, otro ciclo nuevo empieza. Cuando la oscuridad llega, llega, llega la belleza. Los pueblos hoy celebramos, felices, libres, conscientes, a nuestra madre que siente lo que nosotros le damos. En ceremonias danzamos con la energía más fina. Somos pueblo que camina en búsqueda de la paz. La maldad sí queda atrás cuando un ciclo se termina. Se mira hacia el futuro, las personas, sus pasiones. Se planifican acciones que hay que hacer con cierto apuro. El activismo maduro no podrá jamás ser presa de la ignorante pereza que duerme a la humanidad. Hay otra oportunidad, otro ciclo nuevo empieza. Hoy estamos tan tan lejos de nuestro sol, un gran ser que nos muestra su poder mandándonos su reflejo. Y aquí somos fiel espejo de la luz que nos entrega, donde también nos delega tan importante misión, encendemos el fogón cuando la oscuridad llega. Con el nuevo sol florecen colores de nuevos días, se renuevan energías y los brotes aparecen. El alma y corazón crecen alcanzando la pureza, y en el hogar la limpieza es la purificación, es hermosa la visión, llega, llega la belleza. Al fin doy la despedida, brotecito de pasto nuevo, disfrutando los renuevos que le dan vida a la vida. Doy en verso la partida a este año que comienza, con la voluntad intensa de seguir haciendo el bien y mandando el Nehuen a la gente que hace y piensa.